Don Walker, sin embargo, no era un hombre que se hiciera problemas con un temor de esa clase. Se sentó durante algún tiempo sobre un tronco y su pie chocó contra algo duro. Lo arrastró del moho y apareció un cráneo hendido, con un hacha india de guerra enterrada en él. ¡Ah! ¡Qué asco! Deje a esa calavera en paz. Tom levantó sus ojos y contempló a un enorme negro sentado directamente enfrente de él, sobre un tronco de árbol. Estaba extremadamente sorprendido, ya que no había escuchado ni visto a nadie acercarse, y todavía más perplejo al observar, tanto como la creciente penumbra se lo permitía, que el desconocido no era negro ni indio. Iba vestido con un atuendo indio rudimentario y tenía un cinturón o faja roja alrededor de su cuerpo. Pero su rostro no era de color negro ni cobre, sino moreno, sucio y cubierto con hollín, como si estuviera acostumbrado a trabajar entre fuegos y forjas. ¿Qué está haciendo en mi territorio? ¿Su territorio? Este pantano le pertenece al diácono Peabody. El diácono Peabody está condenado, como le ocurrirá a usted si no mira más sus propios pecados y menos a los de sus vecinos. Allí, vea cómo está el diácono Peabody. Tom miró en la dirección que apuntaba el desconocido y contempló uno de los grandes árboles sin gracia ni vida, sino podrido hasta la médula.